desde que te conocí. Tengo vida y luz, vivo solo por ti. Desde que te conocí, has transformado mis sueños, vivo solo por ti. Eres mi ilusión, he aprendido a amar y confiar en ti. Eres mi salvación, tú tomaste mis penas y las hiciste mil pedazos. Si tú no estás aquí, si te alejas, no me dejes. Sin tu amor, si me dejas, muero. Si tú no estás aquí, desde que te conocí, vivo solo por ti. Desde que te conocí, has transformado mis sueños, vivo solo por ti. Eres mi ilusión, las hiciste mil pedazos. Si tú no estás aquí, si te alejas, muero. Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí. Si tú no estás aquí.